gloria cuando te encontré en un valle dormido, hablando ya al amanecer. Nació cuando éramos dos niños, quizás nunca lo imaginé. El cielo fue testigo, sin preguntarnos el porqué. Tu brazo encadenado al mío, flotando juntos en un río. Divertido.